el sonido es en la costa. Y lo bailas con la bachata. No sé por qué, no sé por qué. Cuando ella comienza a besar la almohada, la deseo otra vez. Quiero preguntarte una cosa, espero que me contestes. ¿Por qué con él? Junto con mi mejor amigo. Porque el sonido es en la costa. Está acostada en el sofá y me extraña. No la saco de mi cabeza. No sé por qué. Cuando ella comienza a besar la almohada, la deseo otra vez. Quiero preguntarte una cosa, espero que me contestes. ¿Por qué con él? Ah, ¿por qué con él? ¿Por qué con él? Ah, tú estás con él, si te olvida y te descuida. ¿Por qué con él? Junto con mi mejor amigo. Porque el sonido es en la costa.